sabes bien que la falta de tu amor es el mal. Y dile que la quieres como ayer. Dime que tienes corazón, que estás sufriendo. Dime que tienes corazón, que estás llorando. Falta de tu amor, llámale y dile que la quieres.